El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Muy buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas. Cuando son las 9 de la mañana y unos minutitos, comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia rumbo a los 5 años por Radio Tiempo 1200 AM. Y nos puedes estar escuchando a través de internet por la www.radiotiempo1200.com, en cualquier aplicación, en tu radio, lacto, celular, en tu computadora también, y nos puedes estar escuchando también en tu oficina, en tu trabajo, en tu casa, en el colegio, de vacaciones, donde te encuentres en este momento, en este mes de febrero, un mes donde nos llega carnavales, el tiempo está pasando muy rápido. Y le está hablando a todos ustedes el pastor Johnny Quintero. Este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti, tu YouTube, en la radio de la iglesia CDA. Nos puedes estar encontrando también en Telegram, Por Amor a Ti, con 3i. Y también en nuestras redes sociales personales, arroba Johnny Quintero R. Y el de la congregación arroba iglesia CD Amor. Así que un saludo con mucho amor a todos ustedes que me están escuchando en cualquier parte del mundo. Y aquí en Venezuela, por cierto, que Pacheco no se ha ido y debemos cuidarnos de estas gripes. También nos puedes estar agregando al WhatsApp 0414-114-3996. Y nuestra dirección, Avenida Libertador y Las Acacias, Residencia en La Carlota, a la altura de Lino Fallén o diagonal al Hotel Crillón, piso 6. Te estamos esperando. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, del pastor Johnny Quintero. Y quiero recordarte que todos nuestros programas están en internet archive, pones internet, archive por amor a ti y vas a encontrar los programas. También quiero recordarte que en este mes, el 25 de febrero, tenemos nuestro taller totalmente gratis. Va a ser de bendición para todos ustedes. Ya se están inscribiendo, ya se están anotando para el taller. Sábado 25 de febrero a las 9 de la mañana. Así que estás totalmente invitado. Pero eso sí, escríbenos al correo electrónico de la congregación o nos mandas un WhatsApp al número del teléfono 0414-114-3996 con tu dirección, o sea, de qué congregación perteneces, tu nombre, el número de correo electrónico y tu número de celular para poderte y tu correo electrónico para poderte mandar el certificado digital totalmente gratis. Así que no te pierdas esta bendición. Aparta tu cupo porque es con cupo limitado. Y hoy, 3 de febrero, nuestras efemérides son del Día Nacional del Abogado. Así que felicitaciones a todos los abogados que siempre están ahí. Unos son buenos, unos malos, unos regulares, pero siempre nos ayudan y nos sacan del atolladero. Por cierto, que hoy es el Día Internacional del Abogado y me estoy acordando. Felicitaciones a todos los caraquistas. Por fin somos campeones. Desde que tengo este programa, por la gloria de Dios, siempre estoy diciendo, este año vamos a ser campeones, este año vamos a ser campeones, y lo logramos. Esta vez que somos campeones, y un testimonio muy lindo de los Leones del Caracas, que estuvieron en el estadio, dando honra y gloria al Eterno. Y eso es maravilloso y es un buen ejemplo de todo lo que tú hagas en la vida, todo aquello donde el Señor te bendice, sea bueno, sea malo, pon tus caminos a los pies del Señor, y cuando algo salga bien, se lo ofreces al Eterno. Y bueno, continuamos con las efemérides. Habíamos quedado que hoy es el Día Internacional del Abogado. También en 1468 muere Johannes Gutenberg. Este fue un orfebre alemán, inventor de la prensa de imprenta modernas con tipos móviles en 1440. Es conocido por crear la Biblia de Gutenberg, también conocida como la Biblia de 42 líneas, considerada el primer libro impreso con tipografía móvil, clave para la difusión de las ideas de Martín Lutero y la Reforma Protestante. También un día como hoy, en 1795, nace Antonio José de Sucre, militar y político venezolano. En 1814 se celebra la primera batalla de La Puerta. Y en 1895 se inaugura el Teatro Cajigal en Barcelona. En 1958 se inicia la circulación del periódico vespertino El Mundo, que años más tarde cambia a ser un periódico de finanzas. La sonda Lunik 9, una nave no tripulada perteneciente al programa espacial soviético dentro del programa lunar, aterriza en la Luna en 1966. Fue el primer objeto construido por el hombre en posarse suavemente en otro cuerpo celeste. Y en 1977 nace Ramón Luis Ayala Rodríguez, cantante, rapero, compositor, actor, productor discográfico, locutor de radio y empresario puertorriqueño, conocido artísticamente como Daddy Yankee. Y dato curioso, Daddy Yankee es creyente, es cristiano. En 1986 se funda Pixar. Y en el 2003, hace poco, se termina el paro petrolero en Venezuela. Y con esto nos vamos a nuestro versículo, que son algunos, ahora son dos, Romanos 8, 31 al 32. Y lo leemos en nuestra tradición viviente, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Buena reflexión del apóstol. En ocasiones, todos nosotros, las personas, todos en general, todos los que me están escuchando en varias partes de Venezuela y el mundo, pasamos por sufrimientos, y sufrimientos muchas veces terribles. A veces son de gran magnitud que nos parece que todas las puertas se nos cierran, o sea, nos ponemos como dice, oye, no seas negativo, vemos todo oscuramente. Pero quiero que sepas, estimado oyente, que Dios está vivo y conoce nuestras necesidades. Por ello, siempre el Eterno abre una ventana por donde entra un rayo de luz. Él es nuestra esperanza, ya que Él nos da a través de este rayo de luz esperanza. Él es tan, pero tan bueno que cada palabra que está inspirada en la Biblia es para que nuestro camino sea bendecido y fortalecido, así como nos lo dice el apóstol en el libro de Romanos. ¿Qué debemos hacer frente al sufrimiento? Porque muchas veces cuando estamos en sufrimiento flaqueamos en la fe. Por otra parte, perdemos las ganas de vivir, las fuerzas de vivir, y perdemos también ese potencial interior, esa fuerza interior que nos ayuda a continuar. ¿Por qué? Porque nos deprimimos, y esa parte hay que cuidar. Pero cuando somos creyentes y nos damos cuenta que somos hijos de Dios, nuestra respuesta al sufrimiento es que Jesucristo nos ha dado la vida y también nos ha dado la fuerza para vivirla a través y por medio del Espíritu Santo a la luz de la palabra. Queremos entonces ampliar qué significa Romanos 8:31. Hoy podemos encontrar a muchas personas que abandonan fácilmente la fe en Jesús. Y eso es sorprendente. Incluso ministros, pastores, gente adulta que han pasado incluso años en el Evangelio y de pronto abandonan el Evangelio. Podríamos decir que nunca tuvieron realmente una fe en el Señor, nunca fueron llenos del poder del Espíritu Santo, se dejaron abatir. Es en la parábola de la semilla en el camino. Encontraron semillas que después de tanto sufrimiento en la vida, pues fueron ahogados por sus problemas. Por eso que hay muchos que renuncian al Evangelio de la gracia de Dios porque se dejan ahogar por las circunstancias del momento. Lo que debemos hacer es confiar plenamente en Él a pesar de las aflicciones que todos tenemos del día a día, o sea, vivir el día a día. Porque entendemos que Romanos 8:31 nos dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ustedes se acuerdan cuando eran niños o niñas y alguien se metía con nosotros y decíamos, se lo voy a decir a mi papá o te voy a acusar con mi mamá? Bueno, nosotros tenemos a alguien mayor que nuestros padres. Tenemos al Altísimo. Entonces le podemos decir a alguien, bueno, te voy a acusar con Dios, te voy a acusar con mi papá, con el Eterno. ¿Y de qué forma acusamos? En oración. ¿verdad? Nos ponemos en oración y clamamos y le oramos y entramos en un periodo de reflexión con nuestro Señor. Así que siempre debemos confiar. A veces, por no confiar, las personas recorren otros caminos en busca de respuesta a sus conflictos. Se meten en otras eras o en otras formas religiosas, digamos, en otro tipo de pensar, de filosofías, de creencias, buscando aquello que tienen en sus narices, digámoslo así. Hay personas que buscan la solución en la droga, en el sexo, en el placer humano. Buscan la solución, pero la solución solamente la tiene Cristo Jesús. Aquellos que se ahogan en el alcohol muchas veces es por el dolor de los sufrimientos. Tal vez conozca a Cristo, pero tal vez no lo conoce. Por eso es importante anunciar las Escrituras, predicar la palabra, como nos dice, a tiempo y a destiempo. Nuestra vida muchas veces se conforma en las vivencias, en la familia, en el trabajo, en la salud, en el sustento, en lo que tenemos, y muchas veces también en los viajes, en la salida. Estoy aburrido y salgo, pero no te pones a leer un buen libro, sobre todo un libro como la Biblia, la Escritura. A veces nos aferramos tanto al mundo y amamos tanto al mundo por los sufrimientos. Todas estas cosas para nosotros muchas veces han pasado a ser más importantes que el mismo Jesús. Porque creemos que a través del mundo vamos a mejorar nuestra vida, nuestros aspectos, vamos a ser guiados. Pero resulta que a la final, como dice Proverbios, el salmista también, todo es vanidad de vanidades. El libro de Eclesiastés, todo es vanidad de vanidades. Y a la final nos damos cuenta que debemos buscar es a nuestro Padre, al Eterno. Muchas veces, ¿por qué pensamos así? Porque a veces somos producto de nuestros padres, de nuestras circunstancias, pues de nuestro desarrollo humano es todo lo que hemos vivido en el colegio, en el trabajo, en la escuela, nuestra formación, quién nos crió. Por ejemplo, a veces no estuvieron nuestros padres, estuvo la abuela, estuvo el abuelo, estuvo una tía, un tío, estuvo algún vecino, ¿quién fue el que influyó en tu vida? Luego vino el colegio, bueno, vino la universidad, después el trabajo, después la pareja. Muchas veces las personas se casan buscando no al marido, al esposo, sino al papá. Y las mujeres, digamos al revés, en el caso del hombre, buscan a la mamá. Entonces todo esto crea un panorama oscuro muchas veces, porque buscamos la solución en el mundo, pero la solución la tiene Cristo, la tiene Jesús. Veamos lo que dice Colosenses 3:1-4. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Debemos poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros hemos muerto al mundo. ¿Se acuerda cuando se bautizó? Hemos muerto al mundo y resucitamos para una vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo, escondido en Cristo, en la palma de la mano de Dios, en Cristo, y Cristo está en Dios. Eso es lo importante. Y a través de Él manifestamos con Él la gloria. La gloria de estar con nuestro Señor. Esto es importante. Este es el secreto de la verdadera fe, de lo que Dios quiere que busquemos y que practiquemos. Que debemos poner la mirada significa que pongamos nuestra atención en las cosas de arriba. Que no andemos tan preocupados por nuestras propias vidas, ni tampoco afanados por lograr grandes éxitos en el mundo. O sea, cuando se busca el mundo. ¿Cuántos famosos conoces tú? Tú que me estás escuchando. Que no son felices, tienen dinero, tienen fama, tienen entre comillas amistades, los invitan a eventos y terminan muertos por la droga o terminan suicidándose, porque muchas veces los ves con un gran esplendor en pantalla grande o en pantalla chica, depende si lo ves en el cine o en la televisión. Lo puedes ver en HD, lo puedes ver en eventos. Pero pasan por momentos de dolor, de tristeza, de estrés, de depresión. Recurren a la droga y muchas veces terminan muertos o se suicidan. ¿Por qué? Porque no conocieron este camino que el Señor nos ofrece en la palabra. El camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida la tiene el Eterno por medio de su Hijo, Jesús. Busca a Jesús, tú que me estás escuchando. No busque la religiosidad o la religión. Busca a Jesús. Él es el que te da libertad. Y el que rompe las cadenas de la esclavitud. ¿Cuál es tu esclavitud? Tú conoces en qué estás esclavizado. Pues el Señor te va a liberar de esa esclavitud. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar y preocuparnos? Es buscar a Dios sobre todas las cosas. Porque todo lo que logremos acumular en esta tierra se irá con nosotros, porque todas esas cosas son temporales. Pero lo que se acumula en el cielo es eterno, eso nunca va a desaparecer. Segunda de Corintios 4:18. Así que debemos trabajar no solamente por nuestras necesidades económicas y nuestro futuro, sino que debemos trabajar buscando la vida eterna. Debemos ser valientes para arrebatar esta vida eterna. Así que busquemos a Dios, no necesariamente para que nos resuelvan los problemas, sino para que nos salve y nos resuelva sin un problema la vida eterna. La vida eterna. Eso es importante. Esto lo vemos en Juan 6:26-27. Así que, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie. Y esto es lo que debes reflexionar. Dios está con cada uno de ustedes. Y con esta reflexión, nos vamos precisamente, porque hoy es el cumpleaños de Daddy Yankee. Y nos vamos con una canción cristiana de Daddy Yankee que se llama Coraza Divina. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. En Puerto Rico nace un niño el 3 de febrero, hijo de una pajona y un padre bien callejero. De pequeño soñaba con ser pelotero, pero una bala destruyó mi sueño verdadero. En Villa Kennedy se une con DJ Playero, desde la calle revolucionan al mundo entero. La maldad se percata que fue el niño elegido, bendecir su misión es verlo destruido. Pero, ¿sabes qué? Tengo La traición, coraza divina. Usa la armadura de los tres guerreros. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Continuamos con el programa Por Amor a Ti, a Radio Tiempo 1200 AM. Y ya estamos en Primera de Corintios 2, capítulo 2. Así que puedes ir y buscar tu Biblia y estudiar junto conmigo Primera de Corintios 2. En el primer versículo nosotros estamos viendo a un Pablo que primeramente se refiere a su primera visita a Corinto. Esto fue más o menos en el año 51 después de Cristo, cuando fundó la iglesia durante su segundo viaje misionero. Esto lo leemos en Hechos 18, versículo 1. Lo que tenemos que reconocer de Pablo realmente es que Pablo era un expositor brillante. O sea, nadie se ganaba esta lucidez, esta intelectualidad de Pablo. Por eso es que cuando Pablo cae camino a Damasco, muchas personas se preguntan, ¿por qué el Eterno no escogió, el mismo Jesús no escogió a Pedro, por ejemplo, o a Bernabé, o a Matías, a Santiago, ¿por qué no los escogió? Porque el que mejor estaba preparado era Pablo, intelectualmente, de acuerdo a los principios de la época. ¿Para qué? Para poder llegar como un tremendo expositor a un mundo romanizado. Recuerden que él está fuera de Israel, fuera de la tierra de Judá. Él está en Grecia, él está en Europa, él está en el gran imperio romano, camino a Roma. Y tenía que ser un hombre muy brillante para mantener cautivados a sus oyentes con sus argumentos intelectuales. Vemos que él estudió a los pies de Gamaliel, por eso es que no es que deben o no deben haber teólogos, sino que todos estamos obligados a prepararnos, porque muchas veces el Eterno tiene para nosotros caminos que nosotros ni siquiera conocemos. Se necesita gente que le pueda llegar, por ejemplo, a alguien muy intelectual, muy filosófico, o a personas muy religiosas, o a personas que creen en otras corrientes espirituales, para, con ayuda y el poder del Espíritu Santo, llegar. Porque al final el que convence es el Espíritu de Dios. Pablo usaba era muy muy perspicaz, era una persona muy inteligente, que él sabía cómo llegar a la gente. Él prefería anunciar el evangelio sencillo del evangelio de Jesucristo, dejando que el Espíritu Santo guiara sus palabras. Al predicar el evangelio a otros, evangelio quiere decir buenas noticias. Deberíamos cada uno de nosotros seguir el ejemplo de Pablo y mantener nuestro mensaje de una manera sencilla y elemental. El Espíritu Santo nos dará poder a nuestras palabras y las usará para glorificar a Jesús. ¿Se han dado cuenta ustedes que me están escuchando, que muchas veces la gente más humilde, cuando van a las iglesias y predican y testifican, llenos del poder del Espíritu Santo, son los que realmente muchas veces convencen, pero no es que convencen ellos, sino el poder del Espíritu Santo en ellos? La confianza, vemos aquí, de Pablo, no radicaba exclusivamente en su agudo intelecto o en su habilidad para hablar. Claro que estos son partes, son herramientas que el Espíritu Santo va a usar. Pero Pablo no se confiaba en su propia sabiduría e intelectualidad, sino en el reconocimiento de que el Espíritu Santo lo ayudaba y lo guiaba. Esto es importante. Pablo no negaba la importancia del estudio y la preparación para anunciar o predicar el evangelio. Todos conocemos que él tuvo una instrucción profunda de las escrituras. Como decimos en buen venezolano, él se metió un buen puñal durante muchos años estudiando qué decía la Sagrada Escritura, en este caso la Torá, la Taná, el Talmud. O sea, que era un hombre que conocía de las Escrituras. Aquí vemos entonces que la predicación efectiva debe combinar la preparación y el estudio con la obra del Espíritu Santo. No use la aseveración de Pablo como una excusa para no estudiar o prepararse. Porque muchas veces hemos oído cuando te dicen, el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Ok, pero ¿a cuál verdad? Porque si tú eres una persona que no lees, no te preparas en las escrituras, no busca, no escrudiña, sino que la lees por encima, puedes decir lo que otros han dicho y lo repites como un loro, sin tener realmente un conocimiento de lo que tú estás diciendo. Por eso es que hay mucho en la iglesia, muchas doctrinas que engañan, porque te nombran a Dios, pero realmente están buscando otro camino, otro objetivo, por ejemplo, como el de la prosperidad. Un evangelio disfrazado, que no es evangelio realmente. El evangelio se refiere a la salvación. Ese es evangelio. Así que la sabiduría de Dios es misterio, es un misterio. La sabiduría oculta era su ofrecimiento de salvación a todos. Originalmente desconocido para la humanidad, este plan llegó a cristalizarse cuando Jesús resucitó de la muerte, gloria a Dios. Su resurrección probó que tenía poder sobre el pecado y la muerte. Aquí es cuando muchas personas no caemos muchas veces en algún momento de nuestra vida, la importancia de la resurrección. Venció a la muerte y venció al pecado por nosotros, porque es el pecado que hace que mueras y que cada uno de nosotros tarde o temprano seamos llevados al cementerio. Es el pecado que nos ocasiona muerte. Pero Cristo en su resurrección venció a la muerte y venció al pecado, y ahora nos los ofrece. Eso lo vemos en 1 Pedro 1:10-12. Sin embargo, el plan de Dios aún permanece oculto. ¡Wow! Permanece oculto. ¿Pero para quién? Para los incrédulos, debido a que rehúsan aceptar esta verdad. Deciden desconocerlo o simplemente nunca han oído esta buena noticia que es evangelio. Es buena noticia, el evangelio es una buena noticia de que Jesús venció la muerte y el pecado por ti. La fe no es religión. Siempre lo digo hasta que el Señor me llame ante su presencia. Vemos aquí también que Jesús fue incomprendido y rechazado por aquellos que el mundo consideraba sabios y grandes. Jesús fue sentenciado a muerte por los líderes de Judea. ¿Y quiénes eran? El sumo sacerdote, el rey Herodes, Pilatos, los fariseos y los saduceos. El rechazo de Jesús por parte de estos líderes fue anticipado en Isaías 53:3 y en Zacarías 12:10-11. Nosotros no nos podemos imaginar todo lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros en nuestra vida y en la eternidad. ¿Se acuerdan la primera parte del programa? Bueno, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él en la eternidad creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Isaías 65:17, Apocalipsis 21:1. ¿Y para qué va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva? Para que vivamos con Él para siempre. ¿No les parece esto maravilloso, oyente? Estar con el Eterno para siempre. siempre. Mientras tanto, el Espíritu Santo nos consuela y nos guía hasta que lleguemos a ese lugar, porque realmente la vida como la conocemos es el verdadero calvario. Pero que se nos se pone ligero, la carga es menos pesada cuando creemos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y este es el Evangelio que Pablo anuncia, con palabras no complicadas, sino sencillas. A veces vamos a las congregaciones porque viene tal erudito, tal pastor, con unas palabras en griego y en hebreo que usted no entiende, ¿verdad? Y con un léxico, con un diccionario, que se lo lee para arriba y para abajo, pero que usted no entiende, cuando debemos predicar con palabras sencillas, confiando en que el Espíritu de Dios hará la obra. ¿Para qué? Para que el pecado tuyo y el mío, que fue vencido en la muerte de Cristo y su resurrección, permita esta resurrección y este derramamiento de sangre de Jesús, que vivamos con Él para siempre. Mientras tanto, el Espíritu de Dios nos consuela y nos guía al saber el futuro maravilloso y eterno que nos espera. Usted no se alegra muchas veces cuando piensa y sabe que hay una vida mejor en Cristo. Él nos da esperanza y nos da valor para seguir adelante en esta vida, para tolerar las dificultades y evitar de que cedamos a la tentación, porque eso es el pan diario de cada día, la tentación. Este mundo no es todo lo que es. Lo mejor aún está por venir. Lo profundo de Dios se refiere a la naturaleza insondable de Dios y su maravilloso plan. Muerte y resurrección, así como la promesa de salvación, revelado solamente a aquellos que creen que todo lo que Dios dice es verdad. Porque lamentablemente, quienes no entienden, aquellos que no creen. Y el que no cree, aunque usted le predique sabiamente, les hable con sabiduría sabiamente, con palabras profundas, con palabras sencillas, no van a entender, no van a comprender. Tienen el cerebro o la mente entenebrecida por un velo, y ese velo es Satanás, que se lo pone. Por eso es importante la oración. Cuando usted va a evangelizar, a hablar, a predicar, usted debe orar primero. Debemos orar, porque muchos de nosotros, incluyéndome, en una época de nuestra vida, cuando queríamos predicar a nuestros familiares, no usábamos de la inteligencia emocional, no usábamos de la sencillez y del poder del Espíritu Santo, y confiar de que Dios terminará la obra. Él terminará la obra. Aquellos que creen en la muerte y resurrección de Cristo y ponen su fe en Él, sabrán todo lo que necesitan saber para ser salvos. Y esto es maravilloso. Usted nunca se ha dado cuenta cuando alguien que nunca había creído o alguien que estaba perdido en el mundo, de pronto le fueron abiertos los ojos y su vida cambió y dejó el pecado. ¡Qué maravilloso! y empezó a caminar rectamente, con su patica cojeando, pero empezó a crecer en Cristo. Este conocimiento de la salvación, sin embargo, no lo puede poseer aún la gente que se cree sabia en su propio camino, a menos que acepten el mensaje del Eterno. Todos aquellos que lo rechazan, dice la Escritura, que son necios, sin importar cuán sabios los considera el mundo. Ustedes saben que yo me he encontrado, y esto es real, y muchos de ustedes saben que es verdad, muchos hermanos que me están escuchando, que las personas más difíciles de aceptar el Evangelio son las personas que piensan y que son intelectuales y que tienen cierta posición social, porque no hay un espíritu de humildad, sino de soberbia, y se nutren de las filosofías y se nutren de lo que el mundo les enseña, pero no se dan cuenta que el mundo le pertenece al enemigo. Todavía no ha sido arrebatado. Lo que le fue arrebatado fue la llave de la muerte. Pero estas personas que confían en su propio intelecto nunca van a entender la palabra. Nunca van a ser sabios en la Escritura. Así que de esta manera vemos que las palabras de Pablo tienen autoridad porque su fuente es el Espíritu Santo, el uso de la sencillez. Pablo no estaba meramente dando sus propios puntos de vista o impresiones de lo que Dios tenía que decir. Pablo actuaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él escribió los mismos pensamientos y palabras de Dios, porque la palabra es inspirada. Los que no son creyentes no pueden entender a Dios, al Eterno, a Yeshua, y no pueden captar el concepto de que el Espíritu de Dios vive en cada creyente. No esperemos entonces que la mayoría de la gente apruebe o aún entienda nuestra decisión de seguir a Cristo, de seguir a Yeshua, de seguir a Jehová. Todo parece, desde el punto de vista de ellos, tonto. Así como una persona sin oído musical no puede apreciar la música agradable, el que rechaza a Dios no puede entender lo hermoso del mensaje de el Eterno. Las líneas de comunicación de esta persona con Dios están rotas y no pueden oír lo que les están diciendo, y ellos no pueden comprender a Dios. Solo mediante la guía del Espíritu Santo los creyentes pueden vislumbrar algunos de los planes, pensamientos y acciones de Dios. Y al final, ¿por qué? Porque cuando tenemos y creemos en Dios y tenemos al Espíritu Santo, la mente de Cristo está en nosotros. Y eso es lo que nos ayuda a tener la mente de Cristo y no la mente de Satanás, la mente del mundo. Y con esto me despido hasta el próximo viernes, no sin antes desearte e invitarte primeramente al taller el 25 de febrero del 2023, de este año, de este mes. Así que escríbenos al WhatsApp y con gusto te inscribiremos. Me despido con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Yeshua.